y Poglot. Ur, ur, ur. Ur, ur, ur. Ur, ur, ur. Entre a voz e a palavra. Um programa de Tiago Schwebel. Ángel Ron, Ron que lió, Ángel Ron, Ron que lió, Ángel Ron, Ron que lió, Lararirá, Lararirá, Ron que lió, Lararirá, Lararirá, Lararirá, Lararirá, Ángel Plandelestro, Blomblerererera, Rondum Clandelistro, Pladra Lerarero, Ángel Landranclero, Lararirarero, Lararirarero, Lararirarero, Piedrilucilastro Aurilurisero, Ángel Landrandero, Wandri Pedricelo, Lan larirarero, lan larirarira, lan larirarero, lan larirarero, lan larirarero, lan larirarero, lan larirarero, lan larirarira. Ora buenas, sejam bem-vindos ao Hipoglot, o programa de poesia sonora da Rádio Universidade de Coimbra. Hoje o programa estará inteiramente nas mãos, na voz de um convidado. Damos aqui mais um passo nas relações radiofónicas de grande distância. Desta feita com um convite, o primeiro de vários convites futuros, para um programa de carta branca. Ou seja, neste espaço hipoglótico, o convidado deixará soar e dará à escuta dos ouvintes da RUC e do Hipoglot todo um outro mundo sonoro. E receber-nos neste Hipoglot carta branca, hoje convosco estará Juan Ángel Italiano. Juan Ángel Italiano é um poeta sonoro do Uruguai, que aliás por já cá passou. Podem ouvi-lo em grande entrevista nos Hipoglotos números 68 e 69. Procurem por eles no Mixcloud. Juan Ángel Italiano tem uma discografia extensa dedicada à poesia sonora, com edições sonora e graficamente lindíssimas. Pesquisem por Ediciones del Cementerio ou então no Bandcamp. Vejam Juan Ángel Italiano, o seu laboratório Maldonado. Maldonado, que é a pequena cidade uruguaia à beira-mar onde Juan Ángel Italiano mora e onde gravou esta carta branca para o Hipoglot. Juan Ángel Italiano, seja bem-vindo e muito obrigado pelo teu programa. Caros ouvintes da RUC e do Hipoglot, usufruam destes sons vindos diretamente do Uruguai com Juan Ángel Italiano. Selel, nu, nu, selel, nu, egel, nu, egel, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Saludos fraternos desde el sur, un abrazo enorme para Tiago, para Nuno y todo el equipo de la Radio Universitaria de Coimbra que hace posible esta transmisión desde acá, desde Maldonado, Uruguay. Y Uruguay es precisamente una palabra curiosa, de origen guaraní, que según unos podría significar río de los caracoles y según otros, río de los pájaros. En todo caso, me interesa señalar esta casual sugerencia, que apunta a la descripción del paisaje acústico y el entorno de un río sonante en el murmullo de sus caracolas o del canto de sus aves. Y sonante es precisamente mi propuesta para los oyentes de Hipoglote, una recorrida histórica a vuelo de pájaro de una pequeña muestra de artistas que realizan una puesta en voz de la poesía enfocada desde el punto de vista, o mejor dicho, de escucha, de ruptura o al menos desde una postura divergente a los cánones tradicionales de la oralidad sugerida por el mainstream y que la academia impone en cada época. Ahora bien, ¿por qué empezar esta selección con Berta Singerman, la gran intérprete ruso-argentina? Bueno, porque su primer gran éxito lo obtuvo con 17 años en el Teatro Albéniz de Montevideo, Uruguay, porque según consta en el archivo Berta Singerman de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitu, ella mantuvo una intensa y nutrida correspondencia con autores uruguayos como Juana Ibarburú, Fernán Silva Valdés, Emilio Oribe, Emilio Frugoni o Conrado Nalé Roxlo. Además, en la carpeta que hay de obra ajena que contiene 173 poemas de su repertorio, encontramos que 47 son de autores uruguayos. La relación con este país fue de constante cercanía y además esta grabación seleccionada es la más antigua puesta en voz que conocemos de un texto vanguardista escrito en Uruguay. El poema le pertenece al peruano uruguayo Juan Parra del Riego y es el Polirritmo Dinámico Agradín Jugador de Fútbol. Este texto, escrito en 1922 y grabado por Singerman en el sello Odeón España en el año 1932. El deporte, la virilidad, la acción y la velocidad, las multitudes, todas estas temáticas de la poética vanguardista, describen a la perfección al jugador de fútbol Isabelino Gradín, gran estrella deportiva uruguaya de principios del siglo XX. Palpitante y jubiloso, como el grito que se lanza de repente un aviador, todo así, claro y nervioso, yo te canto, jugador maravilloso, que hoy has puesto el pecho mío con un trémulo tambor. Así, fino, alado, eléctrico, delicado, repentino, fulminante, yo te vi en la tarde olímpica jugar. Mi alma estaba oscura y torpe de un secreto sollozante, pero cuando rasgó el pito emocionante y te vi correr, saltar, y fue la explosión de camisetas tras el loco volatín de la pelota y los oes y las setas del primer fugaz encaje de la aguja de colores de tu cuerpo en el paisaje, otro nuevo corazón de pro ardiente, cada vez menos despacio. Se me puso a dar mil vueltas en el pecho de repente con un trompo musical bajo el espacio y te vi, Gradín, bronce vivo de la múltiple actitud. Gradín, bala azul verde, Gradín, globo que se va, villanista de esta súbita y vibrante carambola que se rompen las cabezas y se enfila más allá, y discóbolo volante, pasas uno, dos, tres, cuatro, siete jugadores, la pelota hierve un ruido sordo y seco de metralla, se revuelca una estilencia de colores y ya estás frente a la valla con el alma, el pecho, el pie y es el tiro que en la tarde es una estalla con un cálido balazo que se lleva la pelota hasta la red. Palomares, palomares de los cálidos aplausos populares, Gradín trompo, émbolo, música, bisturí, tirabuzón. Yo vi a tres mujeres de esas con caderas como altares, palpitar estremecidas de emoción. Gradín, róbale al relámpago de tu cuerpo incandescente, que hoy me ha roto en mil cometas de una loca elevación, otra azul velocidad. quizás para mi frente y otra mecha de colores que me vuela el corazón. Ves, acróbata, que al ímpetu del ataque más violento se escabulle, arquea, flota. No lo ve nadie un momento, pero como un submarino sale ya con la pelota. Y es entonces cuando suena la tribuna como el mar. Todos grítale, ¡Gradín! ¡Gradín! Y en el ronco oleaje negro que se quiere desbordar, saltan pechos, vuelan brazos, y hasta el fin todos se hacen los peteros de una calva luminosa de sombreros que se van hasta la luna a gritarla ya. ¡Gradín! ¡Gradín! ¡Gradín! Fines de los 60s, principios de los 70s, Uruguay acompaña el surgimiento de las neovanguardias que comenzaban a sacudirse el polvo de las dos guerras mundiales. Comenzamos escuchando un pequeño fragmento de la grabación en vivo realizada en el auditorio del Sodre en 1961 de la obra Misterio del Hombre Solo, compuesta por Luis Campodónico, primera pieza multimedial escrita en el país. La misma integra poesía, teatro, danza, pantomima, canto, música interpretada por orquesta, metrónomo amplificado y cinta magnética. Luego incluimos un fragmento de la pieza Coronarias, realizada en 1969 por sus autores, los hermanos Miriam y Juan Daniel Acame, una obra pionera en el campo de la poesía sonora, en las que las diferentes capas de voces asémicas se entrecruzan y superponen. Luego, el actor Julio Calcaño interpreta un texto del argentino Julio Guasi, Cable urgente a toda plana, una mordaz parodia política incluida en el larga duración Me gustan los estudiantes, publicado por el sello América Hoy en 1969. Le sigue el tema La A, grabación realizada por la poeta experimental Amanda Berenguer en su casa en el invierno de 1970 y editada por el sello Ayui en el disco Dicciones de 1973. Para cerrar este segundo bloque, incluimos el tema Mujer de Pan, que se encuentra en el álbum Un tal Leo Antunes, segundo trabajo discográfico publicado por el sello Macondo en el año 1972. Leo Antunes fue pionero en fusionar la poesía con la estética de rock y sus adrenalínicas puestas en escena lo hacen acreedor de ser mencionado como nuestro primer protopunk criollo. Oh,

implantándose una férrea dictadura militar que incluyó encierros arbitrarios, torturas, desapariciones y censura. Artistas del bloque anterior, como Miriam Akame o Leo Antunes, emprendieron el exilio. Quienes se quedaron tuvieron que amoldar el discurso a la nueva realidad. Aquel empuje comenzado a fines de los 60 se vio truncado salvajemente. En este bloque señalamos dos piezas vinculadas a la experimentación poética. Primero, un fragmento de la obra Ecus, de Conrado Silva, quien también se iría definitivamente del país a comienzos de los 80, grabada en el año 1976 en San Pablo, creada para la obra teatral homónima de Peter Schiffer. Las voces de los actores y el uso de instrumentos alternativos provocan una variación continua de timbres. Finalmente, le sigue el audio Afirmación del Alba, texto del poeta Atilio Duncan Pérez, incluido en su álbum Los Caballos Perdidos, publicado por el sello Sondor en 1982 e interpretado por el actor Julio Calcaño, una obra que milagrosamente superó los órganos de censura militar. A pesar de nosotros, que podemos edificar un hijo, demoler un hombre hasta los cimientos, a pesar de nosotros, que andamos bajo los árboles como héroes, traidores sin remedio, o el miedo transeúnte, a pesar de nosotros, que somos la dentellada caníbal a diestra y siniestra. Y sin embargo, en un rincón del día, fraternal, la mano del amigo. A pesar de nosotros, enmudecidos, o la canción en vigilia, en un silbido bajo las chimeneas, a pesar de nosotros, ausentes a la hora del crepúsculo, lavándonos la cara en el rocío, innecesarios, imprescindibles, a pesar de nosotros, los captores de estrellas y dioses, encima de la torre de Babel, o reptando con el gusano entre las sombras, a pesar de nosotros, dibujados por la boca de los niños, donde crecen las uñas, donde apunta el colmillo, se afirma el alma. Se afirma el alma. Se afirma el alba. Se afirma el alba. Se afirma el alba. Los dos últimos bloques están dedicados a las expresiones experimentales del siglo XXI. En el primero, poetas con una larga y proba trayectoria en áreas multidisciplinarias. Empezamos con la pieza Comer, incluida en el CD-ROOM interactivo O Cabalga la madrugada por el lomo del sueño, de Gustavo Wesechowski, publicado por el sello Yaugurú en el 2004. Aquí la voz está atravesada por diversos filtros y procesadores electrónicos como a lo largo de todo el disco. Le sigue un trabajo de Héctor Bardanca con un fragmento de la pieza que le da nombre al álbum Vocales.uy, editado también por Yaugurú en el 2009. Acá se intercala el poema Why Else Vocales de Arthur Rimbaud y el texto Prótesis de Ana Chevesky. Se entrecruzan voces en español y francés dichas por Bardanca, por Gustavo Wesechowski y Fernando Lostanó. Cerramos este bloque con Canon Tautológico, en la voz de su autor, Luis Bravo, acompañado por el poeta norteamericano John M. Bennett desde el CD-ROOM interactivo Areñal, grabado en Iowa en el 2012, remasterizado en Maldonado en los estudios MT en el 2013 y publicado en Montevideo también por el sello Yaugurú ese mismo año. Estos tres poetas fueron parte de la mítica editorial surgida a comienzos de los 80, Ediciones de Uno, una iniciativa rupturista que incluía poetas, músicos, titiriteros, ilustradores, dibujantes, diseñadores, performers, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero cómo? Me siento frente al plato vacío y me alimento de ausencias. ¿Cómo? Y no me siento tarde. Las partes se reparten. Me parto. Y no me siento. ¿Pero cómo? Me siento frente al plato vacío y me alimento. ¿Cómo? Me siento frente al plato vacío y me alimento de ausencias. Como otros ejercicios, no me siento hambre. Las partes se reparten, las partes se parten. Me parto y no me siento. ¿Pero cómo? Corsé velludo de moscas relucientes que se agitan en torno de fetideces crueles. Golfos de sombra. Ah, noir corsé velludo de mouches éclatantes qui bombine autour de pointeurs cruels. Golf d'ombre. Negra, ah, corsé velludo de moscas relucientes que se agitan en torno a fetideces crueles, golfos de sombra. A. A. A. Cuando morían vacas ilustradas ante los precipicios. Cuando Le Verrier calculaba la existencia de León Bloy y Neptuno nacía. Cuando la señora de Montsoreau y las pobres gentes en medio del hambre y la crisis. En toda Europa. Y Morton anestesiaba con éter. Cuando el sistema de las contradicciones económicas y la filosofía de la miseria de Estados Unidos invadían México. Cuando habían debates en París por la intervención en el Uruguay. Cuando Domingo Faustino Sarmiento era un daguerrotipo de mármol peregrino. Radicado en Montevideo, cuando el gobierno del Cerrito redactaba ley por la cual quedaba establecida la libertad comercial de los esclavos, cuando era la boda del coleccionista de mujeres de teatro con Celestine Jacquet, y mediaba una cuarentena para el Montevideo sitiado por un nacimiento que el cielo convertiría en una calamidad para el país que lo ha expulsado de su seno. Golf. La forma general de la proposición es: las cosas son así y asá. Ludwig Wittgenstein. ¿Cómo son? Las cosas son como son. Como son lo que son las cosas. Como lo son, que son las cosas, las son cosas como son. Son las cosas. Como son como lo las que cosas son las cosas. Son lo que son las cosas como son las cosas. Cosas como que las son cosas. Como son. Las son cosas lo que como son cosas. Como las cosas. Que son como cosas. Que son como son las son cosas. Como lo son. Cosas que las cosas son como cosas. Cosas que son como son. Los son cosas como que lo son cosas. Las cosas como cosas. Que son como cosas. Que como son. Cosas que son como son las son, cosas son como son que son como son las cosas como son como son las cosas como las son, cosas son como son como las cosas son como son y así como las cosas son, son como son weil son nicht así sein y así kann, son nicht sein weil nicht sein kann was nicht sein darf. En este último bloque incluimos una parte de la nueva camada de artistas, en su mayoría jóvenes, que en la actualidad trabajan de manera fluida y natural la incorporación en su discurso de lenguajes multimediales. Comenzamos con un trabajo del 2015 titulado Hundir el barro, perteneciente a Santiago Pereira de su álbum Transgénico, editado por Yaugurú, en donde se entrecruzan voces procesadas y diversos collages sonoros. Seguimos luego con un audio del 2016 titulado El día nublado, perteneciente al álbum Vino OVNI del poeta Martín Barea Matos y editado por el sello Fil de Agua. Aquí la poesía se expresa por el camino de la canción y el recitado, una modalidad con una larga tradición en el Uruguay. A continuación, el poeta Nelson Traba, oriundo del departamento más al norte del país, Artigas, interpreta un tema de su autoría llamado Madre, incluido en su primer fonograma Nelson Traba y los Espectros, editado por Yaugurú en el año 2016. Luego también, del departamento norteño, el trío Ocupas, liderado por el poeta Martín Dalto, desde su también primer álbum homónimo del 2017, presentan el tema Estado de ánimo punk. En ambas estéticas encontramos líneas actualizadas de trabajo, similares a las planteadas por Loan Túnez a comienzos de los 70. Música progresiva y poesía. Cerramos con dos propuestas más que interesantes. Por un lado, la liderada por Julio Gadea, Oski, Gordo Poesida, en un tema grabado en el 2017, Mujer de lentes que fumas, incluido en el álbum distribuido por streaming, el Gordo Poesida y sus noctilucas le cantan al excelso. Disco sobre poesías de otro de sus heterónimos de Gadea, Martín Uruguay Martínez. Textos que podríamos calificar de humor border y de mucha manipulación electrónica. Cerramos este bloque y programa con el registro de un espectáculo grabado en vivo por el Nobel Grupo Enfermeras Venerias, conformado por Olivia Arocena, Maite Burgueño, Gabriela Escobar y Guillermina Sartor. Un cuarteto polipoético muy cuidado en sus conciertos en vivo, también con textos que transitan el humor y la ironía, intercalando a los arreglos vocales, percusiones corporales, instrumentos acústicos varios y electrónica. El barro en las caricias, provocar la insensata desidia en la noche declarada sola y por siempre. Hundir el barro con las tramposas maneras de una flor, con la afeminada forma que nos vamos vistiendo. Hundir el barro, hacer de cada imagen una maleable forma genital, del espejo un baldazo de audacia fría, y surcir el líquido y amarrar blandas paredes emergentes del regocijo. La inconsistencia, el sólido erotismo de la sombría lluvia, hundir el barro en los pies y dejar como huellas el silencio.

No es aire el basural de esta boca desoída. El agua corriendo se oye más como silencio que todas estas caras con gesto mudo. Dispongo de tantas palabras como dientes, pero este idioma nunca es suficiente. Tener la mente debajo de la lengua nos hace pensar que nadamos, que los peces nos siguen en la coreografía de nuestra boca moviéndose. Solo están exhalando. Voy a imitarlos, dejar que este último respiro se vaya en burbujas. Tal vez algo en la superficie tire la línea al mar. Bueno, esto fue un brevísimo acercamiento al devenir histórico de las poéticas sonoras en el Uruguay. Una mirada obviamente personal sobre aquellas puestas en voz que marcan una torsión en la escucha de la vocalidad histórica en un momento y en un lugar dado. Nuevamente un saludo para Nuno y para Tiago y a todo el equipo de la RUC. Un fraterno abrazo desde el sur, desde el río Sonante. ¡Salud! Assim, a carta branca de Juan Ángel Italiano, poeta sonoro do Uruguai, que convidámos para esta emissão do Hipoglot. Podem ouvir tudo de novo em podcast, procurem por Hipoglot no Mixcloud. Juan Ángel Italiano, muito obrigado. Obrigado também a todos os viajantes que nos acompanharam. Continuem vibrando em RUC.fm. Hipoglot. Entre a voz e a palavra. Um programa de Tiago Schwebel. Ua! Ie! Ua! Ie! Ua! Ie! O! Ua! Ie! U! Ua! Ia! Ua! Ie!